Estamos en las oficinas de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto y vamos a dialogar con Dagoberto Condori, es vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. Siempre un gusto dialogar con su persona, hermano Dagoberto. Un poco que sea que nos cuente, ¿no?, el voto resolutivo que han tenido en días anteriores, ¿no?, a vísperas también de estos hechos luctuosos que ha ocurrido en la Ciudad del Alto. ¿Cuáles son las principales determinaciones también que ustedes han determinado, don Dagoberto? Muy buenos días. Buenos días, primeramente, hermanos de la Radio Herbol. Sí, es evidente, ¿no? El día 15 del presente mes, uh-huh, hemos tenido un ampliado, ¿no?, en el cual ha salido diversos puntos, uh-huh, respecto a los cuales los más principales son un poco rechazar la elevación de tarifas, ¿no? Uh-huh. Viendo la crisis que está en la ciudad, ¿no?, en la ciudad de La Paz, estamos esperando tal vez que la alcaldesa quiera replicar en el Alto. Entonces nosotros vamos a rechazar cualquier incremento de las tarifas, uh-huh, si antes no se mejora el servicio de transporte, porque finalmente también siguen los trameajes, siguen muchas irregularidades de los transportistas, ¿no? Uh-huh. El segundo punto es, lastimosamente hemos tocado el informe, ¿no?, de la alcaldesa, uh-huh, que lo ha hecho en el centro de convenciones. Realmente no estábamos presentes, por lo cual hemos revisado la ejecución presupuestaria, la cual es muy baja de la gestión 2015, uh-huh, por lo cual los ejecutivos de la FEJUVE han decidido pues rechazar y reprobar ese informe, ¿no? Uh-huh. Entonces el tema es porque también no está siendo muy transparente la hermana alcaldesa, porque normalmente no se invita a las organizaciones sociales organizadas, ¿no? Mm. Lastimosamente la hermana alcaldesa está pues creando o está trabajando con paralelos, ¿no?, lo cual molesta mucho a la Ciudad del Alto, ¿no? Pero en su momento también ya esas cosas se va a ajustar, ¿no? Uh-huh. También se ha criticado la gestión de los subalcaldes, ya que los subalcaldes hemos hecho una comparación, ¿no? En esta gestión se ha elegido a dedo los subalcaldes, ¿no? Antes nosotros elegíamos a los subalcaldes por votación secreta, ¿no? Uh-huh. Esto era un poco para profundizar la democracia. Sin embargo, ahora hemos visto los alcaldes, subalcaldes elegidos a dedo, no están respondiendo, uh-huh, como la Ciudad del Alto quisiera, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, nosotros como Federación de Juntas Vecinales vamos a tratar de profundizar, ¿no?, en la elección de subalcaldes, que sea con voto directo si es necesario, ¿no?, porque finalmente si la población tiene que elegir a su subalcalde, lo tiene que hacer, porque también finalmente un subalcalde tiene que conocer primeramente el distrito, y esas personas que ha puesto la señora alcaldesa no conocen el distrito. Entonces por eso es las deficiencias y la baja ejecución de los presupuestos, ¿no? Uh-huh. Otro punto también es la planta de Tacachira. Esta ¿La planta de lácteos o de planta no, de tratamiento? Es planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no?, la cual es muy necesaria. Ahorita todo el desemboque del alcantarillado, uh-huh, porque el alcantarillado ya están usando, uh-huh, no tiene dónde desembocar. Entonces esto va a ser un problema muy grande, ¿no? Uh-huh. Ahora la alcaldesa con bombos y platillos ha ido a iniciar la obra, pero sin embargo nos informan que no está moviendo ni una piedra siquiera. Entonces, uh-huh, no hay avance, ¿no? Entonces nos preocupa en demasía estas situaciones, porque en su momento estas cosas levantan a la Ciudad del Alto, ¿no? Un poco eso es para resumir, ¿no?, el voto resolutivo. Uh-huh. En realidad los presidentes han pedido un posible revocatorio a la alcaldesa. Sin embargo, todavía a nosotros la alcaldesa nos ha pedido 90 días, uh-huh, ya ha pasado más de 210 días. Uh-huh. Nosotros vamos a seguir siendo tolerantes finalmente, porque también comprendemos, ¿no?, que de asumir o iniciar una gestión no es fácil, ¿no?, para una nueva autoridad, ¿no? Sin embargo, también quisiéramos, pues, con el respeto necesario, que no arme paralelos, ¿no?, que hablaremos, ¿no?, trataremos de dialogar siempre, porque finalmente, lastimosamente, cuando no se dialoga, cuando uno endurece su corazón, alarga las cosas, ¿no?, y pasan las cosas que ha pasado recientemente, ¿no? Uh-huh. Lastimosamente las juntas escolares tienen más necesidad. Realmente yo también soy padre de familia de 3 hijos, y vemos, ¿no?, que los tumbados tienen huecos, que en las aulas faltan vidrios, que las pizarras están desgastadas. Entonces, finalmente, hay esa molestia, ¿no? Eso en las unidades educativas del centro, ¿no? En las áreas periurbanas, lo que nos han informado, pasan en carpas, sin pizarras. Entonces, es un poco lamentable este tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, los presidentes de juntas escolares conocen la realidad de sus unidades educativas. Entonces, la marcha ha sido totalmente legítima, ¿no? Por reivindicaciones justas. Sin embargo, siempre hay gente que quiere hacer daño, ¿no? Entonces, para prevenir eso, es mejor sentarse en la mesa y dialogar, ¿no? Porque finalmente no podemos llegar y que gente infiltrada haga daño a la Ciudad del Alto. Uh-huh. Don Dagoberto, ¿ya han pedido ustedes un acercamiento tal vez con la alcaldesa para tratar todos estos puntos que ustedes han sacado de este ampliado? Sí, hemos mandado notas, ¿no? Finalmente, con este voto resolutivo, inclusive ya debe tener conocimiento la alcaldesa. Uh-huh. Entonces, le pedimos pues a la honorable alcaldesa que dialogaremos, ¿no? Hablaremos, resolveremos todos los temas juntamente, porque finalmente nosotros no queremos tampoco llegar a las movilizaciones. Sin embargo, a veces la gente de base nos exige, ¿no? Nos dice qué están haciendo como dirigentes, ¿no? Entonces yo creo que a la hermana alcaldesa, después de estos hechos que lamentamos, ¿no? Pucha, es lamentable escuchar de muertos, que nuestros hermanos salteños, ¿no? De profesionales salteños, ¿no? Es un dolor grande que sentimos. Sin embargo, quisiéramos pues que a la alcaldesa baje la cabeza, ¿no? Yo le pediría así, que baje la cabeza, porque finalmente en el Alto siempre ha habido organizaciones sociales y siempre va a haber. Entonces, un poco tratar, digamos, de simular o tratar de gobernar como en otras ciudades, no se va a poder. Entonces, yo quisiera a la hermana alcaldesa pedirle, ¿no?, que baje la cabeza, y nosotros estamos dispuestos, nos llama, a un llamado vamos a estar para conversar con ella, porque finalmente la necesidad y el bienestar es para la Ciudad del Alto. Eso, hermano, ¿no?, porque finalmente también tenemos que ser autocríticos con lo que ha pasado y, en vez de meter más leña, hay que tratar de solucionar estos problemas, ¿no? No podemos entrar en ese juego, digamos, de seguir movilizando. Personalmente no estoy de acuerdo, porque finalmente, para eso somos dirigentes, las bases nos han encargado que conversemos estas situaciones de las obras, de los proyectos de la Ciudad del Alto, y la alcaldesa lo han elegido, ¿para qué? Para que administre la Ciudad del Alto, ¿no? Uh-huh. Entonces los dos tenemos que coordinar en nuestras funciones, sin entrometerse, uh-huh, y sacar un bien común. Claro. Don Dagoberto, cuando dice bajar la cabeza, quizás la postura enérgica, ¿o no? ¿A qué nos referimos tal vez, don Dagoberto? A lo que me refiero es que este problema de las juntas escolares se ha dejado pasar tiempo. Uh-huh. Es evidente, ¿no? El lunes tengo entendido que los 300 presidentes de las juntas escolares han estado en el consejo solicitando reunirse con Óscar Huanca, ¿no? Entonces finalmente no les has recibido. Uh-huh. O sea, al estilo, no, ojalá que no me equivoque, al estilo de la empresa privada, ¿no? Cuando un obrero lo molesta, no lo tiran bola, no, es más, lo retiran del trabajo, ¿no? Sí. Entonces, a eso me refiero, bajar la cabeza, ¿no? Mm. El Alto no es una empresa privada, ¿no? Entonces, yo quisiera que la compañera Sole sea más humilde. Yo veo soberbia en eso. ¿Por qué? Porque, ¿qué tenemos nosotros como ciudadanos salteños? Sabemos las necesidades del Alto. Tampoco le vamos a pedir algo que no pueda hacerse, ¿no ve? Entonces yo a eso me refiero, bajar la cabeza, porque finalmente si endurece más su corazón, nos va a ir peor a todos, finalmente. Entonces yo creo que le pediría al honorable eso solamente. Nosotros como FEJUVE estamos predispuestos, uh-huh, a conversar en cualquier momento con ella, porque nosotros queremos el bienestar de la Ciudad del Alto. Uh-huh. Don Dagoberto, en muchas de estas demandas, ¿no?, que van realizando, ¿no?, también datan desde gestiones anteriores, ¿no? ¿Cómo va avanzando esto? Por lo menos en esta gestión, ¿se avanzó alguito, nada siempre, o está, como decía, ¿no?, en el punto cero, ¿no? Sí, lo que yo pensaba, o sea, como nueva gestión municipal, uh-huh, lo primero que debería haber hecho la honorable alcaldesa, uh-huh, es hacer un PDM. Yeah. es hacer un plan de desarrollo municipal para 5 años, ¿no? ¿Por qué? Finalmente porque en esos 5 años es lo que va a administrar ella, ¿no ve? Y cortar la gestión, pues, ¿no? De aquí para atrás era esto, de aquí para adelante va a ser esto, compañeros, ¿no ve? ¿Por qué? Porque finalmente las reivindicaciones, es cierto, son de gestiones anteriores, pero sin embargo las necesidades priman. Por ejemplo, nosotros, a ver, yo le pongo un ejemplo, teníamos un programa de mejoramiento de adoquinados, o sea, de enlosetados, mejoramiento de vías. Estaba consensuado, priorizado, muchas calles en la ciudad del Alto. Zonas dignas se llamaban, ¿no ve? Ahora, ¿eso qué hemos hecho como juntas vecinales? Nosotros no estamos protestando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía podemos vivir en tierra. O sea, como le digo, ¿no? Una calle es menos importante que un aula. Ahora, a las juntas escolares, el mismo programa que es Escuelas Dignas. ¿Qué ha pasado con estas escuelas dignas? Se ha cortado de repente y los padres de familia se han molestado, pues, porque las escuelas son, o sea, son prioritarias, son, es imperativo, pues, en la ciudad del Alto, las escuelas. Una calle, podemos aguantarnos ya, los salteños que vivimos mucho tiempo, ya sabemos vivir en barro. Sin embargo, en una escuela no se puede soportar, esos son nuestros hijos. Entonces, no se compara. Nosotros tranquilamente hubiésemos podido armar un problema de esto de las zonas dignas y decir que esas obras que estaban priorizadas con patana, con maquera, se continúen. Pero nosotros no estamos exigiendo porque entendemos que es prioritario primero las escuelas. Entonces, pues, todo se entiende. Entonces yo, la verdad, las cosas que, digamos, por ejemplo, las canchas sintéticas, la hermana alcalde se ha dicho, no van, ha dicho. Está bien, podemos esperar canchas. No es una necesidad prioritaria. Cuando, usted sabe, en la familia, cuando el bolsillo aprieta, no te vas a tirar un lujo, no, pues no ve. Tienes que comer lo necesario, lo justo. Entonces se entiende eso. Sin embargo, por ejemplo, las canchas lo ha cortado, estamos de acuerdo. Aunque mucha gente ha priorizado sus canchas, ya estaba con proyecto, con POA distrital inclusive, nos aguantamos. Pero esto de las escuelas dignas o del mejoramiento de las escuelas es prioritario, hermano, y deberían haber entendido, si no ella, sus asesores, deberían haber entendido esta situación. Provocar y decir que este movimiento es otro tipo de movimiento no corresponde, compañero. Entonces, como le digo, nosotros mostramos la predisposición en las cosas que tengamos que ceder, vamos a ceder, tampoco somos intransigentes, ¿no? En las cosas que tengamos que apoyar, vamos a apoyar también. Entonces yo creo que pedirle a la hermana, en ese sentido, ¿no? Bajar la cabeza, ¿no? Dejar de ser bajar la soberbia, ¿no? Porque finalmente, siendo soberbios, vamos a llegar a estas cosas y inocentes pagan, hermano. Hubiese sido bueno que un dirigente, que instigador, posiblemente pague las consecuencias, pero gente inocente es, hermano, son profesionales sanos que quieren trabajar por la ciudad del Alto, pagan estas consecuencias. A las familias, pucha, el pésame correspondiente, porque duele, duele, hermano. O sea, yo también trabajo en la ciudad del Alto, me duele, hermano, que no hayan vuelto a sus casas, ¿no? Eso, hermano, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos, como Federación de Juntas Vecinales, quisiéramos hablar con la alcaldesa. Quisiéramos que ella se siente con nosotros y no digan, ¿no? Ah, están divididos. Ya, puede ser, pero que hable con todos los sectores posibles. Finalmente, yo no quisiera que se endurezca más su corazón, y es nuestra alcaldesa, el pueblo le ha confiado y nosotros vamos a respetar lo que corresponde, hermano. En este voto resolutivo, ¿hay aprestos para convocar a un referéndum revocatorio, no, tal vez? Solamente, así sinceramente yo le digo, es molestia solamente. Por eso no le pongo mucho énfasis. ¿Por qué? Porque los dirigentes se molestan cuando una autoridad de la ciudad del Alto no les recibe para escucharlos. Entonces yo lo tomo como molestia, no tampoco hemos puesto mucho énfasis en el voto resolutivo, porque entendemos también que la hermana alcaldesa tiene que reaccionar, porque finalmente, si quisiéramos un referéndum revocatorio, ya empezaríamos a llenar los libros. ¿no? Porque se necesita un mínimo de requisitos, ¿no ve? Entonces, para que sea serio la cosa, ¿no? Ahora, en la especulación, en el rumor, claro, es la molestia, ¿no? De decir revocaremos, ¿no? No es nada personal, solamente es que la hermana no quiere coordinar con nosotros, ¿no? Entonces, no sé con quién va a coordinar, ahora, a eso también, ¿no? Si es del control social, entre el control social lo hemos elegido también nosotros, así en la representación que nos ha dado las juntas vecinales, a una persona, entonces, o sea, al parecer no quieren ni control social, entonces, un poco nos deja muchas dudas. Quisiéramos despejarlas, ¿cuál es su idea, no? ¿Por qué quiere trabajar sin control social? ¿O cómo los vecinos van a controlar directamente? ¿Cómo se va a quejar? ¿O va a abrir un buzón de quejas? Que nos explique cómo quiere trabajar, porque finalmente nosotros de esa manera siempre hemos trabajado, ¿no? Uh-huh. Eso, hermano, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Don Dagoberto, en ese lamentable hecho que ocurrió en la alcaldía, también se han quemado, ¿no?, las oficinas del área jurídica, donde también muchos documentos de, principalmente de escuelas dignas, estaban ya a punto de salir o de dar un visto bueno en esa área, ¿no? Y también se han quemado. ¿Y cómo ve también la respuesta por parte de la policía en la ciudad del Alto, ¿no? Hay una contradicción también a veces cuando las instituciones de la FEJUV o la COR son sujetos de alguna toma, inmediatamente aparecen bastantes efectivos policiales, ¿no? Más que un módulo policial aparecen, ¿no? Están un día, dos días, tres días, bueno, y teniendo una casa con que se alquila con sus propios recursos, bueno, no hay también efectivos policiales. ¿Cómo ve el aspecto de la policía? Bueno, hermano, mira, en la zona siempre tenemos problemas y la policía siempre llega tarde, hermano. Después del hecho. Después del hecho. Agarramos un ladrón, bien, llega a salvarlo el ladrón. Hay un robo, llega cuando ya se escapa el ladrón. Es lamentable. Hay una crisis total en la policía. O sea, yo... Ahora, en este caso, no sé por qué, a veces, la anterior vez que hemos movilizado nosotros con la FEJUV, habían los guardias municipales, esta vez no estaban. Ahora, la policía ha llegado tarde también, hay que decirlo, ha llegado tarde. Ahora, eso tiene que reflexionar la población. Aquí, si el trasfondo es político, yo creo que la población es el claro que va a juzgar, hermano, porque finalmente nosotros no tenemos nada que ver. Es evidente. A veces, o sea, estas instituciones, ahora se ha cremado documentos, todo eso. Esperemos, ¿no? Porque estamos en la era de la digitalización, ¿no? Esperemos que hayan sacado copias digitales, porque a veces así es, ¿no? En el Alto, en la ciudad del Alto, siempre tiendes a eso. Entonces, un poco hay que reprochar el actuar de la policía, porque finalmente también en muchas ocasiones nos han dispersado nosotros, sí, con gases. Entonces, ahora ese es un ambiente cesado. O sea, deberían haber tomado las previsiones correspondientes, porque finalmente tampoco nosotros no vamos a defender a la policía. Es más, el viceministro, ¿no ve?, que ha comandado todo esto, tiene que elevar su informe al Senado, ¿no?, a donde corresponderá, porque finalmente tampoco como ciudadanos nos sentimos más inseguros así. Quien sea va a tomar entonces las instituciones. Tiene que ponerse orden, compañero, ¿no? Pues lastimosamente yo creo que en esta situación se tienen que tomar acciones legales contra la policía mismo, porque eso es como si fuera omisión de funciones, ¿no? Ahora, para decir, digamos, que no tenían, digamos, que no sabían qué estaba pasando, a media cuadra está una unidad de la policía, ¿no? Entonces, yo creo que no hay justificativo, la gente se da cuenta, el pueblo va a juzgar, ¿no? Finalmente, lo que nos duele es la pérdida de documentos. En el 2003, cuando se ha quemado la alcaldía, se ha quemado todas nuestras planimetrías. En el 2000, pues creo que era febrero. 2003 era, ay, febrero, 2003. Ay. ¿No ve? Era febrero, ¿no? Entonces, se ha quemado todas nuestras planimetrías. Y a los presidentes nos ha costado, ¿no? Y algunos seguimos con sustituciones de planimetrías, esas cosas. Uh-huh. O sea, se ha perjudicado totalmente la ciudad del Alto. Ahora se ha quemado documentos y posiblemente va a ocurrir lo mismo. Uh-huh. Esperemos, por eso yo digo, esperemos que estos documentos, ya no sé, pues como dice la dirección jurídica, posiblemente se quiera tapar algunos hechos, todo se puede pensar. Sin embargo, yo creo que esperemos que la alcaldesa haya tomado sus previsiones también, porque siempre hay que tener un backup, como llamamos, ¿no? Una copia de resguardo, ¿no? Entonces, esperemos que no suceda eso, porque finalmente nosotros también queríamos saber quiénes se han prestado en la anterior gestión. Hay nuevos dirigentes, hermano, que no están involucrados en nada. Entonces, si los antiguos dirigentes tenían cosas que queríamos saber, hartas veces hemos exigido a la alcaldesa. Ella también lo ha empezado a recorrer. A veces nos deja muchas dudas, pero sin embargo, compañero, yo quisiera que, como medios de comunicación, está bien que reflejen eso de la policía, porque tiene que mejorar nuestra policía. No puede ocurrir esto cada vez. Mañana pasado otra organización va a querer hacer lo mismo. Tienen que ponerse alto ahora, ¿no? Siempre esperamos que pase algo, ese es el problema de los bolivianos, ¿no? Entonces yo personalmente llamamos la atención a la policía, sin embargo esperemos que se esté investigando, porque tiene que saberse bien qué ha pasado, por qué se han quemado los documentos. Y lastimosamente, ¿no? También hay algún personal, ¿no?, de la alcaldía también, que ha impedido que salgan los funcionarios. Eso me da pena también, ¿no? Porque no pueden hacer eso tampoco. Las marchas siempre ha habido en la Ciudad del Alto. Es más, debían replegarlos antes por seguridad. La vida es muy importante. Entonces, un poco yo creo que las investigaciones van a determinar qué ha pasado. Y más que todo a la policía, pues hay que pedir una reforma, pues, hermano, de la policía de una vez, como se está pidiendo de la justicia, ¿no? Porque finalmente la policía también parece que a muchas cosas se presta, como usted está mencionando, ¿no? Y a otras cosas no. Entonces, no puede ser. Yo creo que la policía tiene que ser imparcial, ¿no? Inclusive. Entonces, vamos a analizar esto en el ampliado. La próxima semana vamos a tener ampliado de presidentes también. Entonces ahí vamos a tocar estos puntos, ¿no? Y esperemos que tomen las mejores decisiones, ¿no? No políticas, ¿no? Pero por el bienestar de la ciudad, ¿no? Eso es lo que queremos. Entonces que se esclarezca todo, que se sepa bien quiénes han instigado para que se haga todo esto. Bueno. En alguna oportunidad escuchaba, ¿no?, a la alcaldesa decir, la escuela básica de la policía está acá en la Ciudad del Alto, ¿no? Pero formamos policías, pero para que vayan a trabajar a otros departamentos del país, al interior, y nada se queda acá. Falta policías y por eso tal vez no se ha podido socorrer inmediatamente, porque si la policía hubiera llegado resguardado, en vano se hubieran tapiado adentro, se hubieran hecho, pero hubieran estado intactos, digamos, ¿no? Y si hubiera salido algún fuego interior, era ya dentro del interior, ¿no? Alguien ya provoca interiormente, pero la policía ha brillado por su ausencia, como quien dice, ¿no? Sí, hermano, por eso hablo de una crisis en la policía, ¿no? Entonces, finalmente, ya hemos visto el caso de Belaunde, inclusive, ¿no? Entonces, que al parecer lo que le conviene hacen, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, hermano, es fortalecer, ¿no?, la policía, pero con nuevos policías, ¿no? Finalmente, hemos analizado también ese tema que nos hace mención, ¿no? Nos están desarmando, creo que la escuela de VIH también se lo han llevado. No sé qué escuelas militares más se lo han llevado a la Ciudad del Alto. Que también, no sé, nos llama la atención a veces, porque finalmente, como se dice, ¿no?, se lo llevan a Cochabamba. Es como desarticular a la Ciudad del Alto, ¿no? Entonces, vamos a tomar acciones también en su momento, porque nos llama la atención esa desatención de la policía, ¿no? Sin embargo, no sé, a veces como dirigente no nos queda otra que tener confianza, ¿no?, o darle alguna esperanza a nuestras instituciones, porque finalmente a veces cuando tratas de reformar, no lo hacen igual, ¿no? Entonces un poco, yo quisiera que se ponga nomás el... La prensa tiene que presionar también, eso tienen que ayudar a los compañeros, porque a veces a los dirigentes no se hacen caso ya. Entonces, en la Ciudad del Alto, más que todo, hay un desprestigio del dirigente. ¿Por qué? Porque primero ha ocurrido lo de Patana. Es lamentable, así. Yo en alguna vez en una entrevista en Herbol me consultaron, yo no estaba de acuerdo con Patana. Sin embargo, a veces las lógicas, como logias hay, ¿no? Que se han encaramado en el poder y no dejan cambiar los dirigentes inclusive, y ellos nomás definen, ¿no? Entonces, esas cosas han pasado, ahora estamos viviendo una crisis, esperemos salir de la crisis, esperemos que sentarnos con la alcaldesa, hablar todo este tipo de problemas. Yo creo que hablando se va a entender la gente, ¿no? Porque finalmente, si vamos a seguir atacándonos, vamos a seguir peleando entre nosotros, el Alto pierde. A ver, yo le pregunto, ¿cuánto tiempo se va a tardar ahora en rearticular esto? Reponer los documentos, o sea, reiniciar los procesos. Pucha, o sea, ¿qué? A ver, el reformulado 1 a este paso no va a salir ni en marzo. ¿Quién es el perjudicado? ¿La alcaldesa? ¿Los dirigentes? No, la población alteña es el perjudicado. En eso no pensamos a veces, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tratar de colaborar, como le digo, hermano. Estamos dispuestos nosotros como FEJUVE, personalmente como vicepresidente estoy hablando, tenemos que estar dispuestos a colaborar con la alcaldesa. ¿Por qué? Porque es nuestra ciudad. Finalmente los intereses políticos, ellos verán cómo solucionan eso, porque finalmente tampoco nosotros, la población se ha puesto como dirigentes para apoyar una gestión. La población le ha dado respaldo a la alcaldesa, no es una alcaldesa que ha salido porque ella ha querido, la población lo ha elegido. Respetamos eso y quisiéramos lo más antes de unirnos. Eso, hermano, ¿no? ¿Para qué vamos a veces cuestionar a las instituciones? Es para que te den contra luego, ¿no? Así nomás es en el Alto. Sin embargo, esperemos que cambie la policía, que sean más atentos, que estén más prestos a lo que va a pasar, porque no podemos seguir quemando instituciones, compañero. Muy bien. Don Dagoberto, para concluir, ¿no? Hablaba anteriormente con Nazario Ramírez, expresidente de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, en el periodo más crítico que ha vivido en nuestro país, ¿no? De 2006 a 2008, donde había aprestos divisionistas con la media luna, las quemas de instituciones, bueno, incluso el proceso donde se ha iniciado la Asamblea Constituyente, ¿no? Y la FEJUVE en ese momento era baluarte, ¿no? Iba con buses hasta para defender a Sucre para que la Asamblea Constituyente no sea cerrada. Bueno, había todo eso, incluso la capitalidad se defendió, ¿no? Ahí intentaron dividir con eso, ¿no? Pero la sede no se mueve, incluso se hizo el cabildo de Millón. Bueno, ahora, de un tiempo a esta parte, Nazario Ramírez nos comenta, ¿no? Nos dice, lamentablemente la FEJUVE ya ha perdido esa valoridad, es decir, ya no tiene la misma vocación contestataria, sea con el más o sea con el menos, sea con un partido político, sea con el otro, ya se ha prestado partidariamente, y prueba de ello es que ahora hay dos FEJUVES, una que presuntamente pertenece a FIN, al Movimiento Socialismo, la cabeza de Franklin Machaca, y otro de Rolando Huanca, que pertenece a la a Unidad Nacional o a la alcaldesa de la Ciudad del Alto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Don Nazario Ramírez pedía por un urgente, ¿no? La convocatoria a un congreso ordinario, estatutario incluso, ¿no? Para definir y emerger un nuevo liderazgo de la FEJUVE, pero que no se preste, que seas el más o el menos, igual nomás se le interpele, se le cuestione, ¿no? En el marco de sus competencias, ¿no? ¿Qué nos puede decir don Dagoberto respecto a ello? Es evidente, ¿no? En la dirigencia de la Ciudad del Alto, no solamente en la FEJUVE, hay una crisis, hay que reconocer eso. Es una crisis que viene, ¿de dónde viene esta crisis? Viene del prebendalismo de los dirigentes. Es bien cierto, hermano. A ver, preguntaremos a los dirigentes en las zonas de qué viven. Yo siempre me he hecho esa pregunta. A mí me critican porque yo trabajo en una institución, me critican. Pero yo puedo demostrar cuánto gano al mes, de qué vivo. Y aparte de eso, soy dirigente. Y en la zona, en mi zona, ¿no? Saben, en mi zona de urbanización Calama, saben todos los vecinos cómo vivo. O sea, está en línea mi vida. En cambio, muchos dirigentes no se sabe de cómo viven. Es un poco, hace dudar, pues ha habido una crisis dirigencial de liderazgo. ¿Por qué? Porque cuando te prebendalizas, ya no piensas en la Ciudad del Alto, ya no piensas en el bien común. piensas personalmente solamente. Y eso es lo que ha pasado. Y esto viene ya desde gestiones anteriores. O sea, ha ido... Los de la PJV nombran ministros, ¿no ve? Uh-huh. Nombran autoridades. Ahora, los de la PJV... Mucha crisis ha habido. O sea, podemos hablar mucho. El compañero Nazario también ha vivido esa, uh-huh, esa época, claro. A él le ha ayudado la coyuntura, ¿no ve? Uh-huh. Entonces, está bien. Aceptamos las críticas. Sin embargo, es una crisis dirigencial de la Ciudad del Alto. No es una crisis solamente de las juntas vecinales. O sea, las crisis... Ahora, no sé, pues tendríamos que escoger un dirigente que no sea prebendal. Ahora, ya sabemos cómo son los congresos. Los congresos son con plancha solamente. Es lo mismo. No se elige al mejor dirigente. Ese es el problema. Al compañero Nazario, preguntarle, en la última plenaria lo han elegido, de chiste lo han elegido. Así yo lo puedo decir. Yo estaba en ese congreso. Era un, no sé qué, un tal Vizcaza era el elegido. Y a la final lo han cambiado. Entonces, tampoco se puede hablar de liderazgo, por eso a veces hay que ubicarse. En la Ciudad del Alto hay diferentes tipos de liderazgos, pero lastimosamente el prebendalismo, se hacen comprar con pegas. A veces las bosacheras, como se dice, ¿no ve? Uh-huh. Todo se amarra en eso. ¿Y qué liderazgo puede salir de eso? Uh-huh. El dirigente que sale siempre es afín a alguien. Ese es el problema de la Ciudad del Alto. Ahora, para eso hay que reformar el estatuto de la PJV. Nosotros por eso en algún momento, como PJV, hemos planteado que haya una ley de juntas vecinales. ¿Por qué? A nivel nacional, para que no haya paralelos. Esa ley que faculte al dirigente, al elegido por sus bases en sus zonas, que les respalde. Antes teníamos la 1551, que era la OTB, todo eso. Ahora nos han minimizado a un reglamento. O sea, también nos han desarticulado por falta de liderazgo. El propio gobierno central nos ha desarticulado, así hay que decirlo. Entonces, de todo eso están aprovechando. Entonces, ahora, si convocamos a un congreso ordinario, va a ser lo mismo. Tenemos que convocar a un congreso estatutario. Eso sí, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque finalmente también tenemos que cambiar las reglas de juego para elegir por lo menos a un dirigente que sobresalga. No diremos líder, digamos, pero que sobresalga por lo menos. Que sea coherente, que tenga las cosas claras, limpias. Por lo menos a ese dirigente tendríamos que elegir. Sin embargo, siempre en los congresos, yo he estado en varios congresos, incluso al compañero Abel Mamani, nadie lo conocía. En el congreso igual de chiste lo han nombrado. O sea, sí, ahora claro, la gestión que hayan hecho ya es otra cosa, en diversas coyunturas, ¿no ve? Uh-huh. Entonces, así es, o sea, el congreso no es referencia de que te han elegido, te han respaldado por tu liderazgo, no es garantía. Por eso la PJV está en crisis. Ahora, si vamos a hacer un congreso de aquí para adelante, yo estoy de acuerdo, pero que se reforme el estatuto, ¿para qué? Para poder elegir por lo menos a un dirigente que sobresalga, que haya sido coherente con sus bases. Uh-huh. Eso es lo, o sea, de ahí vamos a formar nuevos liderazgos. Ahora, si convocamos a congreso como siempre lo hacemos, vamos a llenar un coliseo o algo, y todo por planchas, nos va a ir igual. Entonces yo creo que la crisis está a ese nivel. En el estatuto está la crisis, compañero. Uh-huh. Lo que digan los ex dirigentes también tienen que ser autorreflexivos. Tienen que pensar también cómo se han hecho elegir. Uh-huh. Si les han elegido por su trayectoria o porque eran buenos dirigentes. Por eso no me gusta a veces. Ellos hablan de liderazgo y en el liderazgo está la crítica. A mí cómo me han elegido? Por mi liderazgo, porque soy buenito. ¿Por qué me han elegido? ¿No ve? Y luego lanzas críticas, ¿no ve? No es así. O sea, si uno quiere, digamos, si uno quiere ser crítico y quiere objetivamente ayudar a la institución donde ha estado, tiene que ser autocrítico antes. Uh-huh. Entonces, eso yo le puedo decir, ¿no? Tampoco yo no critico sus gestiones. ¿Por qué? Porque finalmente hay que también ponerse en la situación. Esta época que nos han dejado nosotros es difícil. Óscar Ávila prácticamente lo ha rifado la PJV, así hay que decirlo, lo ha rifado. Ahora, después de eso, Óscar Ávila se lo saca, entra Rolando Huanca, ¿no ve? Rolando Huanca era presidente de la institución. ¿Y qué hace Rolando? Rolando se acerca allá, a la alcaldía. No, pues, o sea, si lo hemos metido, si este compañero Oscar ha cometido un error político, ya a este lado, a la izquierda, a cometer, este a la derecha, no, pues, hermano, estamos en lo mismo. Por eso lo han sacado a Rolando. Rolando se ha ido de sentido, ¿qué será, hermano? Ahora está queriendo armar otra FEJUVE. Ya, yo digo, hermano, eso va a ahondar más la crisis todavía. En el Congreso, no sé cómo informarán estos compañeros. Yo, la verdad, porque va a tener que informar Rolando por qué ha causado esta división. A ver si el Congreso le entiende. A veces por eso hay que mirar hacia adelante, no hay que emocionarse y rápidamente hacer las cosas. Entonces yo creo que, hermano, ahora el compañero Franklin, al Franklin lo han mandado al lado del gobierno a la fuerza. Así es, así, así, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque el compañero nunca se ha podido acercar a la Sole. Le han sacado la mugre desde, creo que ha habido instrucción incluso de botarlo de su zona, todo eso. El compañero no ha tenido otra que ir donde los reciben, pues. No hay más. Entonces, lastimosamente así se está polarizando, ¿no? Entonces yo creo que esto, bien se ha dicho, hermano, va a concluir con un congreso estatutario. Yo también estoy de acuerdo en eso. Ojalá que se haga lo más antes posible, porque también cuando un dirigente es líder, como usted dice, se despoja pues de sus apetitos personales y no es necesario alargar el tiempo. Cuando alargas el tiempo sin solucionar el problema de la institución, eso quiere decir que estás haciendo cosas personales solamente, ¿no? No cosas que van a beneficiar a la institución. Yo personalmente no me haría problema si se convoca un congreso estatutario, inclusive un congreso ordinario, pero con nuevas reglas. ¿Por qué? Porque finalmente la institución hay que salvar. Esta institución tiene historia, como la FEJUVE, entonces no quisiéramos que se manche, ¿no? Así, personalmente, yo lo he hecho en ampliado de mi distrito. Cuando se convoque, estoy de acuerdo, porque finalmente tampoco puedo estar en contra de eso, ¿no? Nosotros somos del distrito 3. En el distrito 3 hay una madurez, es lo que me gusta, hay una madurez, porque dicen, si convocamos a congreso ordinario ahora, va a ser la misma revoltura y vamos a elegir a un paracaidista más. Como todos los que hemos elegido han sido paracaidistas, ninguno entra por su liderazgo. ¿Por qué? Porque las reglas están mal. A ver, en algún momento que ustedes como radio, sí, si nos un poco nos dan importancia, analicen el estatuto, es por planchas la elección. Y cuando es planchas, no se sabe quién es el candidato. Yo quisiera en esta ocasión que sea, por lo menos unos 3 meses conoceremos a los candidatos, 3 meses antes que se pongan los candidatos y al Congreso iremos a elegir. Sí. Puta, sería lindo, hermano, o sea, yo estuviera contento, porque en esos 3 meses ya ellos veríamos su propuesta, su postura, su liderazgo, su labia, todo, hermano, todo lo que tiene que tener un dirigente. Entonces, eso sería bueno, ¿no? Yo acepto las críticas de los expresidentes, pero como les digo, que se reflexionen también, yo sé cómo se han elegido ellos. Entonces, no, a veces, como se dice vulgarmente, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, ¿no? Así, vulgarmente se dice así, ¿no? Yo quisiera también que se reflexionen. Si quieren aportar, que vengan, que aporten. ¿No ve? Entonces, no quisiera. Yo he escuchado también que desde el lunes vamos a ver, vamos a recuperar la FEJUVE. No, hermano. Ellos en su momento han tenido oportunidad de ser dirigentes, como mi persona, como Franklin. Han trabajado en diversas coyunturas. Pero tampoco nos pueden enseñar liderazgo. Sabemos cómo eran ellos. Yo personalmente sé, porque yo más o menos ya estoy como 10 años de presidente de mi zona. Entonces, he visto 5 congresos y he visto la lástima de los congresos, hermano. O sea, a veces da vergüenza ya salir de ese congreso. ¿Por qué? Porque todo es planchas, todo es amarre, que es político el congreso, así prácticamente. Vamos a decir, estos son azules, estos son amarillos, así. Y por eso ahora ya hay esa posible división. Sin embargo, nosotros estamos fuertes. Vamos a unificar la FEJUVE. No, tampoco vamos a dejar que termine así, ¿no? Si en su momento Rolando Huanca tendrá que explicar para las bases por qué se armó su FEJUVE, todo eso, ¿no? Tendrá que explicar él. A veces es fácil nominarse solamente, ¿no? Pero tiene consecuencias luego, la historia nos ha dicho. Como al Cori, lo han hecho correr con pollera en la avenida 6 de marzo. He visto también eso, ¿no? A muchos dirigentes, a la Abel Mamani también lo han hecho escapar. O sea, a veces, hermano, es fácil hablar, pero hay que ser autocríticos. Posiblemente si yo ahorita lanzaría, yo soy, tenemos liderazgo, puedo decir. De aquí mañana por ahí me hacen corretear. Por eso hay que ser autocríticos, ¿no? Como dirigentes, yo quisiera, ¿no?, que también los expresidentes, si quieren aportar algo, bienvenidos, es su casa. Tampoco les vamos a negar, pero que aporten sanamente, que no quieran destruir la institución. Lastimosamente, eso veo yo. A veces uno tiene suerte de ser presidente de la PJV, así yo digo, suerte de ser presidente de la PJV, y luego vienen a hacerse aquí a los grandes, aquí a los que han sido líderes. No, hermano, hay que ser también en serio. Si hubiese tenido un líder en el alto, ahorita hubiese sido alcalde, hermano. Así nomás es. Alcalde hubiese sido. ¿Por qué lo han elegido a la sola? A ver, ¿por qué no habéis liderazgo en la dirigencia? Por eso nomás es, ¿no, compañero? Entonces hay que ser reflexivo, yo creo, hermano. Tampoco nos... A veces me duele. Todos, muchos de los expresidentes han sido mis amigos, pero que sean autocríticos. No estoy de acuerdo, hermano, que lancen la piedra, que el Franklin está haciendo mal. El Franklin es un joven dirigente. Hay que darles una oportunidad. Yo siempre parto de eso. Tampoco, o sea, a veces, pues rápido, no sirve así. Entonces, son diversas coyunturas, hermano. Ahora, mira, esta coyuntura es difícil. Hay una nueva alcaldesa. Tenemos, mira, un gobierno nacional que no nos ha dado lo que nos corresponde. Así hay que decirlo. No nos ha dado, y son fuertes. Tienen presencia, tienen 4 diputados uninominales que no exigen por nosotros. Entonces, un poco así hay que decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente, a ver, dice, por qué se queja de Santa Cruz de Cochabamba? La gente se queja, no somos nosotros los dirigentes. La gente dice, mira, ¿cómo es un G77? Tren aquí, Cochabamba, tren aquí. O sea, o en Chimoré un aeropuerto. No ve. En el alto, dicen, en lo setado. No, o sea, a veces, hermano, así por decir las cosas, nos pueden decir que somos de la derecha, pero que lo hagan, porque finalmente la población está pensando así. No estamos pensando solamente los dirigentes. Y a veces esta es una buena oportunidad, ¿no?, que nos dan ustedes para expresar lo que la población quiere decir, porque finalmente también podemos ser afines al gobierno, yo no niego. Los dirigentes tienen derecho. Sin embargo, a veces no, somos dirigentes de gente, pues gente que habla, que piensa. Entonces, todo lo que piensa hay que recoger y hay que expresar. Entonces, yo creo que, hermano, hay un descontento hacia el gobierno central porque no hay muchas obras aquí en el Alto. La verdad, no hay muchas obras. Y lastimosamente, a veces nos quieren hacer creer que no, que el Alto, que el Alto, que el Alto, no. Hemos visto que el desarrollo está en Santa Cruz y en Cochabamba, y aquí nos estamos quedando postergados, y posiblemente por falta de liderazgo, como dices, hermano. Don Dagoberto, importantes sus apreciaciones. Mire, nunca había dialogado con un dirigente que tenga estas miradas, ¿no?, y también así reflexivas y autocríticas, ¿sabes? Me parece interesante, ¿no? Don Dagoberto, en pocos días más se realiza, en 2 días más se realiza el referendo de reforma constitucional, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué se viene después de esto, no? Si gana el no o el sí, pero aún todavía va a permanecer esas situaciones inatendidas en la Ciudad del Alto. Hay tareas pendientes en la misma FEJUVE, por ejemplo, el de recomponerse, ¿no? Si bien hay esta división, bueno, hay que recomponer. Hace instantes usted decía, por ejemplo, no, alcaldesa ha dado largas a este conflicto y mire en qué hemos acabado. No vaya a ser también que en la FEJUVE estemos dando largas y bueno, al final, ¿en qué acabaremos también? Podemos decir también, correcto. ¿No? Entonces, alguna perspectiva también, don Dagoberto. Bueno, no, hermano, en realidad el sí, el no es posición del pueblo. Vamos a respetar lo que diga el pueblo, realmente. Y eso tenemos que leer los dirigentes, ¿no? Finalmente, porque yo pienso, a ver, independientemente, si gana el sí, el presidente Evo tiene que reestructurar todo. Porque eso quería decir que la gente está confiando en él, no en su entorno, hermano. Así hay que decirlo. Si va a ganar el sí, es pleno, solamente es por trabajo de Evo. Ahora, si gana el no, eso quiere decir que tiene que rearticularse los liderazgos. La gente está diciendo que tiene que haber nuevos líderes. Entonces, gane el sí o gane el no, el pueblo tiene que ganar. Para mí es así, así lo veo yo, ¿no? Porque finalmente, ahorita el presidente Evo, lo que les reconocemos nosotros es que trabaja. Temprano se levanta, tarde. Es un ejemplo de vida, hermano. Yo siempre les reconocí a mi papá eso, a mi padre. Temprano, al trabajo, 2 horas antes está el compañero. Y no como tal vez yo alguna vez he hecho, está sobre la hora llegando a marcar, ¿no ve? Uh-huh. Eso reconozco, ¿no? Y eso también lo reconozco al presidente Evo. Sin embargo, es necesario también generar nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos, pero verdaderos, ¿no? Como le digo, ¿no? No que se armen su burbuja y ellos se nombren líderes. Tienen que ser nuevos liderazgos, ¿no? Entonces yo creo que el pueblo va a decidir y nosotros lo que nos corresponde como dirigentes, es hacer caso al pueblo y dar una lectura correcta, pues, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a tratar de reivindicar. Lo de la FEJUB, hermano, tienes razón. Puede pasar algo terrible, podemos pelear pueblo contra pueblo. Por eso es necesario. Vamos a reestructurar en realidad. El Congreso Estatutario yo creo que sí o sí se va a dar, hermano. Porque finalmente tampoco podemos seguir con este estatuto que tiene muchos vacíos. Entonces lo que vamos a hacer es reestructurar primero el estatuto orgánico de la FEJUVE y luego hablar con los distritos. Finalmente, si algún distrito está enojado por algo, veremos, lo escucharemos, ¿no? Entonces conversaremos, ¿no? No es necesario que nosotros nos quedemos, hermano. Si es necesario que nos vayamos, nosotros nos vamos a ir, hermano, por la unidad de la institución. Igual pues vamos a seguir siendo dirigentes en las zonas, pero tenemos que lograr unir nuevamente a la FEJUVE. No puede haber, esta ciudad es única. La FEJUVE es la primera organización social de la Ciudad del Alto y no puede andar dividida. Hermano, en ese sentido, yo creo que, hermano, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias también por sus apreciaciones. Esperemos que, como medios de prensa, nos ayuden también, ¿no?, a reformar el liderazgo en la Ciudad del Alto, porque el prebendalismo, la corrupción ha hecho mucho daño, hermano, mucho daño. Inclusive yo quisiera a veces que se investigue a todos los dirigentes, hermano, investigación de fortunas. Es que a veces, hermano, uno trabaja, se esfuerza y con el sudor pocas cosas consiguen y muchos muy fácil consiguen las cosas. Entonces eso deja mucho que desear y a los ex dirigentes, hermano, que aporten, que nos ayuden. Lastimosamente el camino de las tomas de instituciones, las marchas o los paralelismos, no es el camino de la unidad. Si vamos a querer tomar una FEJUVE, vamos a estar en problemas. Es más, nosotros estamos muy predispuestos a llamar al Congreso Estatutario. Ya lo habíamos dicho el año pasado, pero sin embargo ahora, en el próximo ampliado, hay que plantearlo, hermano, porque finalmente, como dice usted, podemos llegar a enfrentarnos entre nosotros, ¿no? Entonces no correspondería, ¿no? Finalmente la gente se va a dar cuenta y a todos nos va a votar. Y es lo que nos vamos a merecer, porque finalmente si no somos capaces de dialogar, sentarnos en una mesa y solucionar los problemas y unificar la FEJUVE, tenemos que irnos todos, ¿no? Muy bien. Así hemos dialogado con Dagoberto Condori, es vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. Ahora saque usted sus propias conclusiones.